didn't listen. Buenas noches, estamos en la 88.9, la Radioneta, haciendo una conversación con don Pedro Herrera, un ilustre vecino del Cerro Concepción, donde don Pedro nos va a seguir conversando acerca de su acontecer aquí en el Cerro Concepción. Bueno, señores, estábamos conversando sobre la parte laboral de mi ingreso. Yo llegué un tiempo que, bueno, trabajé en Punta Arena, como les digo yo. Después llegué acá a Valparaíso. Logré ser chofer de gerencia porque arrendé un vehículo ahí en la compañía de teléfonos. Yo era compañía de teléfonos. Pero las cosas de la vida, después vino el golpe militar y tuve que constantemente renunciar, digamos. O sea, no renunciar, sino que dejé porque no era para mí, no era conveniente para mis intereses. Me retiré y logré estar como conductor en la empresa de transporte del Estado, la cual la empresa terminó un tiempo, el año 80, y hubo una exoneración y logré, al no tener trabajo, entré a estos trabajos de, o sea, a trabajar a locomoción particular, línea, o sea, Central Placeres, línea 2, así ha recorrido Placeres Playa Ancha, línea 7, Placeres Viña, y hubo un tiempo que también me fui a trabajar a Copiapó y Calama. Estuve en Copiapó, en la mina Manto Verde, trabajando, transportando faeneros. Pedro, perdón, esa es la época de la recesión de los 80, ¿no? Durante el gobierno Pinochet. Sí. Y después me fui a trabajar a Calama, a la a San Pedro. Estuve allá, fue bueno porque económicamente era bueno en el tiempo, pero todo lo bueno dura poco y tuve que volver nuevamente a la locomoción colectiva, el cual el año 2004 ya tuve que... Acá en Valparaíso. Claro, acá tuve que, digamos, acá tuve que... O sea, pensioné, afortunadamente tuve que pensionar. Pero he tenido un pasar, puedo decir, o sea, digo, bueno, no puedo decir que ha sido malo para mí porque han sido experiencias que cualquiera quisiera tenerlas. No ha sido tanto. No ha sido rutinario para mí. No ha sido una rutina para ti. No ha sido una rutina. He sido una persona que estoy conforme con lo que tengo, tengo una linda familia. Prácticamente lo he tenido todo en el equilibrio de la vida. Porque, ¿y eres feliz, Pedro? Sí, soy feliz, porque sucede que sin llegar a tener lo máximo, o sea, que todo lo que ganó la ambición, eso da cáncer. Si no tienes nada, también es malo. Pero el término medio de la vida, que es lindo, el equilibrio, buscar el equilibrio, y eso lo he encontrado yo en mi vida, porque he tenido buena compañía de mi compañera y amiga Lucy, que es una buena esposa, y mis hijos, que no me han dado un problema grave como en ciertas familias que son acaudaladas. Sí. Entonces, tus hijos han sido buenos hijos. Buenos hijos. Se han portado bien. Bien, se han portado. ¿Cuántos nietos tienes ya? Tengo dos nietos. Una niña que estudia aquí en el Cerro Alegre, o sea, mi hija vive en Cerro Alegre y tengo una nieta que estudia aquí de Misericordia, que es muy conocido ahí en la calle Muniz, frente al hospital, ex hospital alemán, y mi nieto. O sea, tengo un nieto también de 15 años que. Pero he llevado una vida en forma bien satisfactoria, bien buena. Yo no puedo quejarme en este momento. Porque es como que se me ha dado todo. Pero en un término medio, como te digo, en una felicidad de un término medio, no he llegado a los extremos. Pedro, una consulta. ¿Cuál es tu visión del Valparaíso moderno en relación a este Valparaíso romántico que hablabas tú? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles han sido las mejoras? ¿Cómo estamos en Valparaíso ahora, según tu visión? Según mi visión, Valparaíso, bueno, me quedo con el Valparaíso romántico antiguo, porque ahora ya se está viendo mucha ambición, digamos, acá mismo en este cerro. Este cerro se llenó de restaurantes. No es el cerro, digamos, Cerro Concepción, el paseo, los paseos que hay acá, miradores, que todo era algo, digamos, se perdió ya el apacible barrio residencial prácticamente. Ahora ya es un cerro comercial, que ya se, por decirlo en palabras, ya es una, se degeneró esto, porque sucede que acá el cerro colapsa en cada momento, llega gente acá, no hay un respeto al cuarto, al residente que hay en este momento acá, porque una de las cosas que se nos fue de las manos aquí, o se le fue a la unidad vecinal, es decir, que gente que llegaba a instalarse con algún negocio, ya sea como un restaurante o un hotel, tenía que haber tenido su estacionamiento propio, en el plan, en donde es decidido, pero no venir a quitar aquí el estacionamiento a los residentes de este cerro. Fue una falta de respeto muy grande. Y creo que eso ha echado a perder este Valparaíso, porque ya no es lo que era. Las calles acá no se arreglan, el acceso al patrimonio está lleno de hoyos, no hay preocupación total. O sea, no hay preocupación que podrían, por lo menos esta gente que ha venido a lucrarse acá, ya ponerse la mano al bolsillo y tapar los hoyos del cuarto de mente, todos los hoyos del acceso, del pavimento, todo eso. Estamos esperando a la municipalidad tampoco ha hecho algo. Yo no sé a dónde va este cerro tan... cerro patrimonial, un cerro que es tan querido. Bueno, ahora ya es más querido por el turista, porque acá ya la gente mucha ha tenido que vender su propiedad e irse de este sector, porque ya no hay tranquilidad. La verdad de las cosas que es algo que no se perdió el respeto total por el residente de este hermoso cerro. El porteño ha cambiado entonces, ¿no? ¿Quién es el porteño ahora? Ahora el porteño que busca lucrarse nomás. Búscalo. ¿Tú también eres porteño? O sea, soy porteño, pero como te digo, yo tengo un sistema de vida que lo llevé por valores y principios, en un sistema, digamos, de decencia, de tranquilidad, por no llegar aquí y andar borracho, aquí en las calles, tocando bocinas, las alarmas, y se acabó la tranquilidad total de acá de este cerro. O sea, ya no es lo que fue en su época, que fue lo más lindo, el colegio alemán acá, que ahora no funciona el colegio alemán acá. Tenemos, ¿qué otras cosas te puedo decir? ¿Pero qué extrañas tú? ¿Qué extrañas tú de este Valparaíso romántico? Los paseos en las plazas, la Plaza Italia. Claro, sí, el Parque Italia es bonito. Barrio Puerto, se podía andar a las 10, 11 de la noche tranquilamente solo. Ahora no, hay asaltos. Aunque tengan seguridad ciudadana, aunque tengan un cuidado carabineros, ya no es lo mismo que fue en la época. Ahora lo otro, el mismo paseo. El paseo Atkinson lo transformaron, ya no es el paseo, digamos, el paseo antiguo. Hicieron un paseo nuevo en la cual no... encuentro que no corresponde a lo que tiene que ser, porque el otro paseo fue más bonito, el paseo antiguo. Y hizo una transformación, lo modernizaron, en la cual a todos nosotros los vecinos nos piden que mantengamos la línea antigua, pero aquí no se respetó eso. Porque ustedes saben los negociados que han habido en este país. Eso yo creo que lo ha conllevado a lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué pasa con Chile? Tú te sientes un chileno de tomo y lomo, ¿no? Sí, obviamente, soy chileno, inclusive... ¿Primero porteño y después chileno? Porteño y chileno, sí, obviamente. Yo, yo como chileno, como buen chileno, fui un conscripto constitucional, me tocó el servicio militar por allá por el año 1966. Pero, ¿y cuál es el...? ¿Por qué constitucional? ¿Qué es un regimiento constitucional? Bueno, un soldado constitucional es que en esos tiempos no se respetaba la constitución y las leyes, como decía el juramento. Pero después ya cambió esto por problemas políticos, qué sé yo, pero... ¿En qué momento cambió? Cambió en el año 1973. Yo me recuerdo que... el Tedeum de allá de Santiago, en el presidente Eduardo Frei Montalva, padre del futuro presidente que vamos a tener acá en Chile. Él, yo estuve en el Tedeum allá, porque yo fui conscripto del regimiento Guardia Vieja, año 1970. Afortunadamente me tocó el campeonato mundial de esquí allá en Portillo, estuve en Portillo y Farellones. Y encuentro que era bonito, fue otra época, una época superior, mejor que la de ahora. Pedro, vamos a hacer una pausa para escuchar un tema del Combo Singu, que es una banda del año justamente 1970, formado por don Sergio Arellano, en este momento. We'll be right back. consultas, preguntas. Volvemos al programa Deja que otros hablen, de la Radioneta 88.9, la radioneta.cl, junto con nuestro invitado Pedro Herrera, que nos está conversando acerca de sus experiencias en el servicio militar, en el regimiento, o sea, en el ejército constitucionalista de la época de él. 66. Bueno, tuve la oportunidad de, como me tocó el campeonato mundial de esquí, tuve la oportunidad de conocer la nieve, porque yo como porteño, imagínate, en ese entonces no era llegar y llegar a Portillo, porque eran caminos de tierra, era muy difícil llegar allá a Portillo, pero bueno, en el campeonato mundial de esquí estuve en Portillo, estuve en Farellones, bueno, sin ser como porteño, sin conocer la nieve, tuve obligatoriamente como soldado montañés, tuve que aprender a esquiar. Pero fue una experiencia muy bonita. Ya, después de eso ya era un regimiento constitucional, o sea, en ese entonces estaba Eduardo Frei como presidente de la República, Bernardino Pará como comandante en jefe del ejército, Juan Mancalari, comandante en jefe de la segunda división, y la experiencia, digamos, en ese entonces se desfilaba, ¿no?, en el Parque O'Higgins, en ese entonces era Parque Cousiño, pero son experiencias muy bonitas de la época que yo puse inolvidable. Después salí a trabajar nuevamente a la empresa de mantención de ascensores, porque a uno le guardaban el trabajo en esa época, después que se iba a hacer el servicio militar. Después seguí en el transporte, como les digo, estuve en Punta Arenas, después estuve acá, estuve en la empresa de transporte del Estado, estuve tengo una trayectoria grande como transporte, estuve en Copiapó, en Calama, como les digo, yo en Calama estuve en San Pedro, Salar de Ascotán, cerca del límite con Bolivia, cerca de Ollagüe, trabajando para la mina El Ahora, una mina grandiosa, tan grande como Chuquicamata. Perdón, Pedro, ¿me puedes relatar cuál es tu percepción de la época del 70 al 73? ¿Qué cambió en la vida, en nuestra vida nacional? Bueno, la verdad de las cosas que con 70 al 73 se dividió la familia chilena. ¿Del 70 al 73? Hablemos del 70 al 73 adelante. Ya, una ya, cosa que venía antes. Claro, una polarización, pero del 73 adelante, como digo, ya quedó dividida la familia chilena y hasta hoy, pues, la herencia que ha quedado, digamos, de la juventud, que no hay un respeto, ¿no? Ya todo esto murió, yo creo que volver ya es difícil. Claro que la tecnología ha influido mucho y el mundo de las comunicaciones. Cuéntame, tú me estabas conversando acerca de tu periodo de vida en el ejército. ¿Dónde te tocó hacer el servicio militar? Los Andes. De aquí como porteño, llevaron un contingente especial y los llevaron allá porque justamente se celebraba el Campeonato Mundial de Esquí en esa época, el año 1966. ¿Y después te tocó el año 70 dónde? 70 no, ya en 70 yo en ese entonces estaba en Punta Arenas. Ya. Yeah. Estuve trabajando en Punta Arenas y después estuve un año y medio en Punta Arenas y después volví acá a Valparaíso, la cual vine a trabajar a la compañía de teléfono como... Pero ya como civil. Como civil, como chofer de la gerencia de la compañía de teléfono, y después de ahí me fui a la... Estuve como cuartelero en la novena compañía de bomberos, estuve taxista en Aníbal Pinto... Y después di unos exámenes y entré a la empresa Transporte del Estado, muy buena empresa. ¿Y manejabas troles? Estuve manejando trolebuses el año 75, cuando se cortaban 1000 pasajes en media jornada, no como ahora, que ahora no. Es todo malo, todo mal en el transporte, hay mucha competencia. Y después estuve en los buses también, trabajando de allá de Gómez Carreño a Puerto. Una empresa muy buena que, lo que decía Frei Ruiz Tagle ahora, que ese Transantiago tenía que haber sido una empresa de transporte del Estado nuevamente, pero no fue así, porque lo particular no sirve. En este momento el trabajador particular sigue sufriendo por trabajar 16 horas diarias y no tener un sueldo como corresponde, ¿eh? Entonces se habló del transporte metropolitano de Valparaíso, pero no se ha hecho nada, o sea, sigue siendo lo mismo nomás, digamos, ¿eh? Pedro, te puedo hacer una pregunta más personal, de alguna manera. ¿Qué has aprendido en este tiempo? Si no es mucha la indiscreción, ¿qué edad tienes? Yo en este momento, el 29 de junio, que justamente tengo la dicha de haber nacido el mismo día de San Pedro. año 1947. Voy a cumplir ahora el 29 de junio 62 años. ¿Y qué has aprendido en 62 años? Pucha, he aprendido a conocer más a la gente. He aprendido a conocer más a la gente porque se ha ido cambiando todo. Hay mucha envidia, avaricia. Ya no es lo que era en los tiempos aquellos, que por lo menos había más unidad. En este momento estamos muy divididos. O sea, estamos pensando nomás en lo material. Ya lo espiritual ya murió. ¿Pero por qué crees que sucedió ese cambio? ¿Qué originó ese cambio en la gente? Ese cambio se originó debido a que se sufrió mucho en las épocas, digamos, cuando estuvimos polarizados. Se llegó al problema de la dictadura. Y después llegar lo otro que puede ser también es creció mucho la población. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora cuesta encontrar un empleo. Porque si éramos, en los tiempos, yo digo, de Alessandri, éramos 7 millones de habitantes, sin un consumismo, vivíamos todos felices, todos vivíamos tranquilos. Pero llegó el consumismo, creció la población en 15 millones, es obvio que al haber más gente, al haber más población, y el consumismo mismo lo ha hecho de que todos tratemos de... Es como ir en un barco que se hunde y dos hermanos y cae un tubo de gas para salvarse. Un hermano le pega la patada al otro, pero yo me salvo yo y tú te quedas, tú te ahogas. ¿Me entienden ustedes? Yo creo que esa es la gran verdad, que el consumismo creció tanto la población. Y el mundo de las comunicaciones ha hecho cambiar esto y ya no se vuelve atrás. Vamos a ver. Tenemos la culpa. Claro. Vamos a aprovechar el momento para poner un tema de la banda Seaworthy, Open the Gates. We'll be right back. light took her bow, and then she turned to go. The Prince of Peace embraced the goon and walked the night alone. Doesn't the dark night seem to him more? Dark Lord rides in force tonight, and time will tell us more. Volvemos a la entrevista con don Pedro Herrera. Pedro me estaba contando acerca de los inicios de su vida en el Cerro Placeres y cómo él se sentía cercano a la gente del pueblo, que él mismo lo llamaba los torrantes. Entonces le vamos a pedir ahora que él nos explique ese concepto. No entendí. A ver, espera. No torrante, o sea, no, eso es algo despectivo. O sea, todos, claro, ¿por qué? Pero, ¿qué sucede? Que es un cerro tan bonito como el Cerro Concepción, su población es buena, gente que a uno lo quiere por su sistema, digamos, de alegre, no por ser una persona, digamos, terca. Y bueno, somos porteños todos, pero como le digo, es un cerro especial. ¿Pero ser porteño es ser torrante? No. Olor a... ¿Solamente? No, solamente. Olor a pescado nomás. A ti te conocen, weón, en todas las micros, weón. Tú te vas al Cerro Placeres y te llenan a comer pescada frita. Claro, a tomar el vino tinto, a pasarlo bien. ¿Qué dice la Lucy del vino tinto? ¿Ajá? ¿Qué dice la Lucy del vino tinto? Poco, le gusta un poquito, pero... Hay un poquito de perejil en la boca y se lleva el olor. Se lleva el olor a tinto y a ajo. Pero se vive la realidad y la felicidad, weón. Ya, Placeres ya, bueno, ha quedado casi en el olvido un poco porque ya son 21 años que me cambié de allá. Pero no lo olvido, o sea, de repente una vez cada 3 meses voy, llego allá y comparto con mis colegas, con la gente, con mis vecinos que tuve. Muchos han ido ya, pero... Es bonito, es un cerro muy especial también. Es muy especial el Cerro Placeres. Tú también estudiaste acá en la época del colegio de la básica. Estudiaste acá en Valparaíso, ¿no? Aquí en el Eduardo Labarra, ¿no? Sí, estuve en un liceo de mucho prestigio. El famoso liceo Eduardo Labarra. Ahí terminé la promoción del año 60, cuando era en Humanidades. Y como me gustó tener plata en los bolsillos, fui tan estúpido que no llegué a la universidad, po. Pero la Universidad de la Bahía no me la quita nadie. Ajá, lo he pasado bien. Ah, porque yo creo que si hubiese llegado a ser un ingeniero, no tendría la felicidad que he tenido ahora en este momento al ser una persona así tan libre. Que yo, bueno, tuve suerte también en trayectorias de trabajo, todo lo que se quiera. Podría haber aspirado mucho más, haber llegado mucho más, pero Estoy conforme como en el momento que me encuentro. ¿Pero por qué no tomaste ese camino, esas aspiraciones, eso, llegar a ser algo más, dices tú? No lo hice porque me gustó vivir la vida. Yo he sido un mundano, un vividor. Con la suerte de que... Yo les puedo dar fe que Pedro tiene cara de vividor y tiene cara de haberlo pasado muy bien. El Pedro es una de las personas que tú te lo encuentras en la calle y está siempre con una sonrisa y siempre con un saludo. Efectivamente. Soy así porque, no sé, pues me nace, a lo mejor un antepasado mío tiene que haber sido así, porque no soy de una familia muy, muy así, dicharachera, pues, son todos serios, bueno, falleció mi padre, mi madre igual, no, salí como todo, o sea, una, como le llaman, a oveja negra, un desordenado, pero con clase. ¿Con clase? Claro. ¿Por qué con clase? ¿Por qué con clase? Con clase porque... No he llegado a delinquir, bueno, no he llegado a robar ni a hacer maldad, bueno. Entonces he sido un desordenado, si todos podemos... Pero te has portado bien igual, eres... Sí, me he portado desordenado, bien, desordenado, claro. Y bueno, se dice que... Bueno, no existen los ejemplos. Digo yo, por mis hijos, que podrían haber seguido un ejemplo de desorden mío, no. Han sido hijos bien, bien correctos, porque se han dado valores y principios. Mi señora, una excelente mujer... La quiero mucho. Lucy. La famosa Lucita. ¿Ah? Me gustaría que ustedes la conocieran, pero... Lucita es una de las mujeres con los ojos más bellos que yo conozco. ¿Cómo son los ojos de la Lucy? Ojos celestes, grandes, una mujer muy bonita y muy noble, porque se lo pueden decir, la vecindad, los niños, todo, porque es una mujer que no también se ve siempre con su sonrisa, no anda... A pesar de los problemas, nunca se ve ya, problemas cotidianos que tenemos todos, pero se ve siempre una mujer, digamos, tranquila, alegre, que tiene su enfermedad y todas las cosas, pero somos una familia muy especial, según opiniones de ciertos vecinos. Aquí, cuénteseme. Yo segundo esa emoción, esa opinión de esa emoción. Vamos a poner un tema de Led Zeppelin, Dancing Days, para celebrar justamente esa felicidad innata en Pedro. I'm estamos de vuelta en la Radioneta 88.9, la radioneta.cl, en nuestra entrevista con don Pedro Herrera. Nos está contando de su inmaculada niñez, cuando él era un niño bueno, y algo le pasó, que nos va a contar ahora, que lo llevó a la vida dura y de ser oveja negra. Bueno, en la vida todos no podemos ser iguales. A lo mejor puede haber un antepasado que haya heredado los genes de desorden, pero un desorden sano. Me gusta la buena vida. ¿Pero te retaba tu mamá cuando eras niñito, no? Obviamente, ellos son, se criaron a puro ñeque, gente, digamos, machismo, qué sé yo. Y yo me fui por los caminos malos, pero malos no de delincuencia, de maldad, sino de ser una persona que, o sea, un niño, llegar a una juventud, pero un niño que siempre fui querido por mis amigos, como siempre y hasta la fecha. Tengo muchos amigos, mucha gente que me quiere, a donde llego, o sea, pucha, yo puedo estar en la fila pagándome la pensión y ya me estoy amigo de toda la fila, porque les converso y es un carisma, tengo una llegada muy profunda, digamos, a la gente que es algo extraño, porque mi señora se enoja muchas veces porque dice, oye, tú conversas con todos te conocen, qué sé yo, pero es bonito porque es muy triste ser, o sea, para mí es una tristeza, por decir, no ser una persona, digamos, amena, conversadora, porque sin asunto, eso se llama una persona sin asunto. Es feo eso, no me gusta. Y yo logré tener ese don, que cualquiera no lo tiene. Pedro, te vamos a pedir, nos vamos a despedir ya en el programa. Son 5 para las 11 de la noche, es un programa en vivo. Sí. Les repito, radioneta.cl, estamos en la señal en línea. Y probablemente durante esta semana vamos a tener el podcast de esta conversación con Pedro Herrera, nuestro vecino ilustre, el primer vecino ilustre. La próxima semana, en este mismo horario, el viernes a las 10 de la noche, vamos a estar, si el diablo lo quiere, con Luis Toto Álvarez, haciendo una conversación de todo y de nada en este mismo programa. Y vamos a dejar a Pedro con sus últimas palabras respecto a su capacidad de bilingüe. Bueno, queridos radioescuchas, yo todo se lo he conversado, espero que haya sido amena mi conversa, pero yo en forma de bilingüe, o sea, lo bilingüe que soy, yo le puedo decirle que yo hablo dos idiomas. Ustedes van a pensar el inglés, el francés, qué sé yo. Yo hablo dos idiomas, ¿saben qué? El español y puras hueas. Buenas noches. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,